8 minutos para las 8 de la mañana. El contacto es con la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires, con Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. A minutos de las 8 de la mañana, la mirada está puesta en la autopista del oeste, en la localidad de Hurlingham, sobre el kilómetro 23, mano al norte. Allí una camioneta se incrustó debajo de un camión al embestirlo por alcance. Por el impacto, los dos ocupantes del vehículo menor están atrapados en el habitáculo, razón por la cual trabajan en el lugar bomberos y personal policial. En tanto, lo curioso del tema es que en el mismo kilómetro, pero sentido contrario, la curiosidad, de alguna manera, por explicarlo así, de los automovilistas, habría generado una colisión múltiple que involucró a tres rodados. De todos modos, en este último caso, la circulación ya está liberada. Veamos qué sucede con la autopista, con la ruta nacional 226. Acá tenemos aumento del parque automotor hacia la zona centro y nubosidad variable en el tramo Tandil-Mar del Plata. En cuanto a la ruta 3, se incrementa el tránsito en la localidad de Cañuelas, en donde recordamos que continúan las obras desde el kilómetro 54 al 60, a la altura del cruce con la ruta 205. En tanto, en la ruta 5 se registra aumento del parque automotor hacia Luján. Allí se dificulta el paso a la altura del cruce con la carretera 47 por la realización de obras de mantenimiento. Gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta mañana. Daniel, hasta mañana. Muchas gracias. Muy amable.